I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Bueno, les cuento que ya han transcurrido 4 minutos 55 segundos del nuevo día. Ya estamos a miércoles. ¿Qué hace que era fin de semana? Ya estamos a miércoles 9 de agosto del año 2023. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 9 de agosto. Se registra en los anales históricos que en el año 48 a.C., en Tesalia, Grecia, en el transcurso de la Segunda Guerra Civil de la República Romana, el ejército de Julio César vence al de Pompeyo en la batalla de Farsalia. 9 de agosto de 1173. En Italia se inicia la construcción de la Torre de Pisa, que sigue erguida. 9 de agosto de 1483 se realiza la apertura de la Capilla Sixtina en Roma. 9 de agosto 1540 en el Valle del Cauca, Colombia, el español Jorge Robledo funda la aldea de Cartago. 9 de agosto de 1772 en Salzburgo, Austria, Wolfgang Amadeus Mozart es nombrado maestro de concierto de la catedral por el príncipe arzobispo de Salzburgo, Hieronymus von Collerdo. 9 de agosto de 1884 en San José de Costa Rica, esta ciudad se convierte en la primera ciudad de América Latina en poseer iluminación eléctrica, 1884. 9 de agosto de 1892, Thomas Edison recibe la patente del telégrafo de dos vías. 1931 nace Mario Jorge Lobo Zagallo, entrenador y futbolista brasileño. 1936, durante los Juegos Olímpicos de Berlín, Jesse Owens gana la cuarta medalla de oro y se convierte en el primer estadounidense que gana 4 oros en unos Juegos Olímpicos. 9 de agosto de 1942, el líder indio Mahatma Gandhi es arrestado en Bombay por el ejército británico. En 1945, en Nagasaki, Japón, Estados Unidos realiza la segunda detonación de una bomba atómica, Fat Man, contra civiles en la historia. Más hechos sucedidos un 9 de agosto, año 1969, en la mansión 10050 Cielo Drive, en Los Ángeles, California. Miembros de la secta La Familia, dirigidos por Charles Manson, asesinan a 5 personas, entre ellas la famosa actriz Sharon Tate. 9 de agosto de 1972 nace Juanes, cantante y compositor colombiano. 1973 nace Filippo Inzaghi, futbolista italiano. 1974 en Estados Unidos, el presidente republicano Richard Nixon dimite a causa de los escándalos de corrupción, abuso de poder y espionaje a los demócratas, conocido como el caso Watergate. Le sucede en la presidencia el vicepresidente republicano Gerald Ford. Ambos republicanos. El 9 de agosto de 1985, el boxeador Miguel El Happy Lora, oriundo de Montería, Colombia, se corona campeón mundial de boxeo al ganar el título peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Y finalmente, el 9 de agosto de 2020, Estados Unidos sobrepasa los 5 millones de afectados por el COVID-19. Hechos sucedidos en una fecha como esta en la historia, un 9 de agosto. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Una canción de Joss Stone, You Had Me. Spitting in my eyes and I still see.

una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you. una balada de los 90, una triste balada de los 90 porque fue dedicada a su hijo fallecido, esta canción de Tears in Heaven de Eric Clapton. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Un 9 de agosto de 1963, nace en Newark, New Jersey, Whitney Houston. Era hija de la cantante Cissy Houston y prima de Dionne Warwick, otra exitosa cantante de la década de los años 70. En su carrera, Whitney Houston ganó 6 premios Grammy, varios premios American Music Awards, Billboard Music Awards, 2 premios Emmy, un MTV Video Music Award y un MTV Movie Award. En 2009, el Guinness World Records la citó como el acto femenino más premiado de todos los tiempos. Whitney Houston logró vender más de 130 millones de álbumes y 50 millones de sencillos. Influenció la carrera de varias cantantes como Mariah Carey, Christina Aguilera y Alicia Keys. Fue reconocida por su gran habilidad vocal, logrando el tercer puesto entre las 22 mejores voces de la música según MTV. En 1992 debutó en el cine junto a Kevin Costner en El Guardaespaldas, de cuya banda sonora salió la canción I Will Always Love You, que fue número uno en listas inglesas durante 10 semanas y en Estados Unidos durante 14 semanas, convirtiéndose en uno de los sencillos más vendidos en toda la historia de la música. Fue esposa del también cantante Bobby Brown, con quien tuvo una hija, Bobby Christina Brown, ya fallecida. Whitney Houston murió el 11 de febrero de 2012. Logró ubicar 11 canciones en el primer lugar de Billboard. Fueron estas, de atrás para adelante. La canción número 11 que ubicó fue la última. En 1995, durante una semana estuvo en el primer lugar de Billboard. Exhale, Shoop Shoop, de la película Waiting to Exhale. La canción número 10 que logró ubicar Whitney Houston en el primer lugar de Billboard. Esta, I Will Always Love You, 14 semanas en Billboard. Desde el 28 de noviembre de 1992. La canción número 9, All the Men That I Need. Fue número uno durante 2 semanas a partir del 23 de febrero de 1991. La canción número 8, en ser número uno de Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Durante una semana a partir del 1 de diciembre de 1990. La 7 fue esta, Where Do Broken Hearts Go? Fue número uno durante 2 semanas a partir del 23 de abril de 1988. La canción número 6 en llegar al número uno de Whitney Houston, So Emotional. Fue número uno durante una semana a partir del 9 de enero de 1988. La 5, Didn't We Almost Have It All. Número uno durante 2 semanas a partir del 26 de septiembre de 1987. La cuarta canción, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Fue número uno durante 2 semanas a partir del 27 de junio del 87. La tercera canción número uno de Whitney Houston fue Greatest Love of All. Número uno durante 3 semanas a partir del 17 de mayo del 86. La segunda canción en llegar al número uno, How Will I Know, durante 2 semanas, primer lugar, desde el 15 de febrero de 1986. Y la primera canción en ser número uno de Whitney Houston, Saving All My Love For You, durante 1 semana a partir del 26 de octubre del 85. Es decir, del 85 al 95, 11 números uno de Whitney. But no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living all alone. My friends try and tell me find a man of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather be home feeling blue. So I'm saving all my love for you. You used to tell me we'd run away together. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Oh, hearts for you and me. You and me. Memories of life and times go on. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Dress rehearsal seems incomplete.

being a purist. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes the heart man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok in the tough guy's tumble. Can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me. More than would a muddy old river or reclining Buddha. Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars, but the pearls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little special little history. I can feel an angel sliding up to me. One night in Bangkok makes a heart man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok and the tough guys tumble. Can't be too careful. One Night in Bangkok, canción de Murray Head. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Comenzando otra hora más de programación en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Bueno, George Michael tuvo dos canciones tituladas Freedom. Una cuando hacía parte del dúo Wham. Y esta, eso fue en los 80. Y esta de los 90, que la tituló como para diferenciar, Freedom 90.